Sección 5. Del 26 de enero al 1 de febrero. Los siete sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Sábado 26 de enero. La redención muy cerca ya está. Introducción. Deuteronomio 32:42, Mateo 24:3-14, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Nunca he corrido una maratón y solo pensar en eso es abrumador. Si yo intentara participar de una maratón, estoy prácticamente seguro que no podría terminar los 42 kilómetros. Casi puedo oír mis piernas y músculos gritando: ¡no entrenamos para esto! ¿O cuánto falta? Pero tengo confianza de que con entrenamiento y preparación, correr una maratón es un objetivo que algún día podría lograr. Los corredores entusiastas saben muy bien el entrenamiento y la dedicación que se necesitan a fin de prepararse para una maratón. Y así como los corredores necesitan prepararse física y mentalmente para las maratones, los cristianos necesitan entrenarse y prepararse diariamente para completar la carrera espiritual. Los corredores pueden tener que lidiar con deshidratación, dolor, cansancio y cambios en la temperatura corporal, en especial cerca del final de la carrera. Del mismo modo, nosotros, en nuestra carrera espiritual, también enfrentamos periodos de dolor y cansancio. Sin embargo, podemos animarnos con que la carrera está por terminar. Ha habido guerras y rumores de guerra. Se han levantado nación contra nación y reino contra reino. Y hay hambres y terremotos por todas partes. Mateo 24, versículos 6 y 7. Jesús también nos dice que nos odiarán y posiblemente nos matarán por su causa de su nombre. Mateo 24, versículos 9 y 10. Estas señales nos dan esperanza de que Jesús volverá pronto. Como una maratón, nuestra carrera espiritual, especialmente cerca del final, puede ser atemorizadora, difícil y dolorosa. Pero Jesús nos dice: alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Deuteronomios 32:43. Al llegar a su fin la historia del mundo, aferrémonos con firmeza a las promesas de Jesús, nuestro conquistador, redentor y amigo. Mientras esperamos, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Como dice aquel himno: todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Domingo 27 de enero. Observa el trono. Logos. Levítico 26:21-26. Zacarías 1:8-17. Gálatas 3:13. Apocalipsis 5:1-10 y 6:1-17. Jesús es Rey. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1-10. Puede ser un poco sorprendente que Jesús, quien es Dios, ganó autoridad luego de la resurrección, al convertirse en el rey de este mundo. Justo antes de ir a la cruz, dijo: el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Juan 12:31. Luego de la resurrección, Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso está en Mateo 28:18. Cuando Dios creó la tierra, le dio a Adán autoridad sobre ella. Sin embargo, cuando Adán pecó, esa autoridad fue transferida a Satanás, quien ha mantenido al mundo bajo su gobierno de pecado y muerte. Lucas 4:6. Jesús, quien no pecó nunca, murió y resucitó de los muertos, conquistó a Satanás y recuperó la autoridad que Adán había perdido. Si no fuera por el libro del Apocalipsis, la última vez que veríamos a Jesús sería en el libro de Hechos, cuando ascendió al cielo. Gracias al Apocalipsis, podemos ver lo que sucedió cuando ocupó su trono en el cielo y lo que ha estado ocurriendo desde entonces. El capítulo 5 del Apocalipsis registra los maravillosos eventos que ocurren en el cielo cuando se le da autoridad y poder a Jesús luego de la resurrección. Cristo, que vivió como un ser humano tentado y puede comprender la experiencia humana de la muerte, ahora es el único calificado para ser nuestro juez. A causa de su cualificación y autoridad, el Apocalipsis dice que se lo encontró digno de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Apocalipsis 5:9. Jesús es un hombre de acción. Primera de Reyes 16:11. Hechos 1:2. ¿Qué es este rollo misterioso con sellos que Jesús abre? Una cosa que sabemos es que Jesús comienza a abrir los rollos inmediatamente después de su resurrección, cuando se sienta en su trono como rey. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que en el momento en que un rey tomaba el trono, comenzaba a ejecutar juicios. Este era un momento para actuar y ejercer su autoridad recientemente adquirida. Encontramos un ejemplo en Primera de Reyes 16:11. Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá. A lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá, en el Antiguo Testamento se repiten situaciones similares, así que no debería sorprendernos que Jesús actúe inmediatamente al recibir su nuevo rol como rey de este mundo. Al ser coronado, Jesús envía al Espíritu Santo y trabaja para la salvación de la humanidad en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:2. Jesús es juez. Levítico 26, 21 al 26, Isaías 10, 5 y 6, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8. El juicio llega primero a la casa de Dios, Primera de Pedro 4, 17. Al observar lo que sucede en la tierra cuando Jesús abre los primeros cuatro sellos, vemos un lenguaje que nos trae a la mente los juicios que caerían sobre el pueblo de Dios si no eran fieles a su pacto. El caballo blanco del primer sello representa el éxito del Evangelio durante el movimiento apostólico y que declina progresivamente a lo largo de los siguientes sellos. Las maldiciones y las bendiciones del pacto se detallan en Levítico 26, 21 al 26. Aquí vemos que si el pueblo de Dios no era fiel a él, sufriría hambre, espada, plagas y bestias salvajes. Estas son exactamente las mismas aflicciones que ocurren en la tierra cuando Jesús abre los primeros cuatro sellos en el cielo. Dios tiene un cerco de protección alrededor de sus hijos. No obstante, vemos en la Escritura que cuando el pueblo de Israel se descarrió, Dios quitaba esta protección y permitía que otras naciones los afligieran para guiarlos de nuevo al arrepentimiento y la fe. Levítico 26, versículos 23 y 24. Jesús es vengador. Zacarías 1:15. Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11. Otro escenario común que encontramos en el Antiguo Testamento es que cuando las naciones que Dios ha usado para traer sus juicios sobre su pueblo exceden los límites, Dios juzga a esas mismas naciones por ser demasiado violentas u opresivas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Zacarías 1:15. Al abrir el quinto sello, Apocalipsis 6:10 registra el clamor de los mártires que preguntan: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Los mártires de Dios claman por justicia por el modo en que han sido maltratados. Así como la sangre de Abel clamó figuradamente desde la tierra, ha llegado el momento de que Dios vindique a su pueblo por medio del juicio. Las túnicas blancas revelan cuáles fueron los veredictos. Al final, el sexto sello registra el juicio de Dios a las naciones y la segunda venida de Cristo. Jesús es Salvador. Romanos 8:37 y Gálatas 3:13. Jesucristo es el único adecuado para ser juez, porque ha tomado sobre sí todas las maldiciones que Dios dijo que caerían sobre los que quebrantan su ley. Jesús no solo tomó nuestra maldición, sino que fue tentado y venció. Venció hasta la tumba. Por causa de esto, puede comprender íntimamente nuestros dolores mientras nos da poder para vencer. Jesús prometió a quienes venzan como él venció que se sentarán en su trono con él.

es 1 de febrero. Ahora los sellos están abiertos. Explora Mateo 24:14. En resumen, en Apocalipsis 6, Jesús abre los seis sellos y nos lleva en un viaje por el esparcimiento del Evangelio y su recepción. El primer sello nos remonta a cuánto se estaba predicando el Evangelio en su forma más pura y al modo en que el Evangelio se esparció a casi todo el mundo durante la época del apóstol Pablo. Los sellos 2 al 5 muestran cómo la expansión del Evangelio tomó un rumbo sombrío cuando los gobiernos persiguieron y mataron personas por causa del Evangelio. Cuando la iglesia tomó el lugar del gobierno y mató y persiguió personas en su nombre, cuando el evangelio se manchó con el paganismo y el comercialismo, y cuando los mártires murieron por el evangelio, el sexto sello nos lleva a los últimos capítulos de la historia de la tierra, cuando las señales y las maravillas señalan la segunda venida de Jesucristo. Los seis sellos ya fueron rotos. ¿Estamos listos para encontrarnos con Jesús, quien fue encontrado digno de abrirlos? Actividades sugeridas. Realiza un cuadro que resalte los siete sellos y los eventos históricos que se relacionan con cada uno. Debatan en tu clase de escuela sabática las siguientes preguntas. ¿De qué manera el Evangelio se volvió comercial y se diluyó? ¿Qué prácticas paganas o infieles han sido añadidas al Evangelio en el siglo XXI? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de estar predicando el Evangelio de Jesucristo y nada más? Escribe la cita. Si un hombre no ha descubierto algo por lo que morir, no es apto para vivir, de Martin Luther King Jr., en una tarjeta, y colócala en algún lugar donde la veas y puedas reflexionar en ese mensaje antes de comenzar o terminar tu día. Lee el libro de los mártires de John Fox o investiga sobre un mártir cristiano famoso. Dedica algún tiempo de tu momento de oración diaria para orar por quienes todavía no han oído el Evangelio o aceptado a Cristo como su Salvador. Pregúntale a Dios cómo puede utilizarte para esparcir el Evangelio. Lectura adicional. Joel 2, 30 y 31. Mateo 24. Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, tomo 2, capítulo 6. Se desatan los sellos del libro de la profecía. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 6, 1 al 8, Levítico 26, 21 al 26 y Mateo 24, 1 al 14. Observa las palabras claves comunes de estos pasajes. ¿Qué descubres acerca del significado de los primeros cuatro sellos sobre la base de estos paralelismos? ¿Por qué debemos recordar siempre que en Cristo estamos del lado ganador, independientemente de las circunstancias inmediatas que nos rodeen? Repasa una vez más el contenido de los mensajes a las iglesias de Éfeso, Sardis, Pérgamo y Teatira en Apocalipsis 2. Compara la situación en estas iglesias con las escenas de la apertura de los primeros cuatro sellos. ¿Qué paralelismos observas entre ellos? Apocalipsis 6:6 declara que ni el aceite ni el vino se verán afectados por la hambruna de la plaga del tercer sello. El aceite simboliza el Espíritu Santo y el vino la salvación en Jesucristo. ¿Qué nos dice esto sobre el hecho de que, aun cuando la palabra de Dios es escasa, el Espíritu Santo todavía obra y que la salvación todavía está disponible para todos los que buscan la verdad? Lee Apocalipsis 6:11. Deuteronomio 32:43 y Salmo 79:10. ¿Cuál fue la respuesta del cielo a las oraciones del martirizado pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Ha sido el clamor del pueblo de Dios atribulado a lo largo de la historia. ¿Quién no ha luchado nunca contra la falta de justicia en esta vida? ¿Qué consuelo encuentras en la escena del quinto sello sabiendo que algún día se hará justicia? Lee Apocalipsis 6:12 al 14. Mateo 24, 29 y 30 y segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. ¿Qué se revela aquí? Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Malaquías 3, 2. ¿Cómo responderías a esa pregunta y qué razones bíblicas puedes dar para esa respuesta? Lleva tus respuestas a la clase del sábado. Lleva a la clase tu respuesta a la pregunta anterior. ¿Quiénes pueden soportar el día de su venida y por qué pueden soportarlo? Analiza las implicaciones de tu respuesta en términos de cómo deberíamos o cómo debiéramos vivir hoy para estar preparados para el día de su venida. ¿Qué lecciones valiosas has aprendido de la escena de la apertura de los siete sellos? ¿Por qué esto debiera mostrarte que, sin importar cuán malas sean las cosas en la tierra, Dios todavía es soberano y finalmente se cumplirán todas las promesas que tenemos en Cristo?